Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, quincuagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de los pinches, saludos de fin de año. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz año nuevo. Que tengan ustedes unos prósperos años nuevos y felices fiestas. Muchas gracias. Sí, que todos trabajen, que se hagan realidad todos sus sueños, que a partir del año que viene van a seguir y logremos en todo la paz y la armonía. A lo mejor, ay, que la paz es chido. Espero verte más pronto. Felicidades para todos. Señoras y señores, presentaremos a todos en María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nació hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Felicidades para usted también, capitán. Qué chingón, porque el pedo de los saludos es que si están, uno dice, ah, todos los saludos, cuántos saludos. Sí. Y si de pronto el mundo se confabula contra uno y no lo saluda absolutamente nadie, pinche uno. Hijo puta, sí. Nadie se acuerda de mí, nadie me quiere. Nadie me quiere, ¿cómo es eso? Nadie me desea una mierda. Váyanse todos a la chingada. Así es el ser humano. Sí. Y en ese orden de contradicciones vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Fíjese, bellísima y enviando mensajes con su celular. Sí, con su testarrosa. Sí. Fíjense, le han comprado una Ferrari para Navidad. No, es que a veces parece que hasta los envía con los pechos. Sí, es que teclea con todo, es una cosa fabulosa. Sí, la muda nos ha comentado que ha habido una especie de organización general de desintegrados que han enviado un saludo de fin de año al espacio. Al espacio, y lo hemos recogido nosotros porque venía dirigido aquí justamente a la nave María Tijuana. Han hecho un trabajo excepcional, por eso no saldrá al aire. Muchas gracias. Sí. Pero qué bueno, pero todavía queda un programa para que queda todavía. Por supuesto, así que no entran en desesperación. Sí, envían todos los saludos. Mira la cara que pone, ya está desesperado. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Mico. Sécase, el más chingón del mundo. Sí, todas las luces apuntan hacia él para que ustedes lo vean. Feliz año nuevo, Mico. El cuerpo entero, feliz año. Mire, un año difícil. Va a ser un año complicado. Sí, va a ser un año que, claro, el 7 que es impar y en el horóscopo chino y que, muchas complicaciones. La sinfonía compleja suena y en sus cuerdas están los acontecimientos individuales que completan la historia universal, rebotando en la sala de la nada. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Puerto Deseado, Santa Cruz, República Argentina, llega el gringo. Ah, hola, gringo. Hice un poco de historia bíblica. Salud. Un poco de historia bíblica. Sí, todos pecadores. Esta vez no es para quejarme de nada, sino para relatarles un poco de historia bíblica. Sobre todo para algunos mamalones como el César Cacho Alburralde de Salta, Argentina, que no tienen tiempo para leer la Sagrada Palabra. Seguramente más ocupados en su internetica, marketing y Counter-Strike. Y bueno, de seguro jamás han leído un buen libro. Y si lo han hecho, no lo recuerdan por ser unos pecadores con su heavy metal, su hip hop y su head and shoulders, que es otro movimiento musical. Bueno, verán que en este mensaje, que es un tanto extenso, pero tiene digamos, es como la Biblia para niños. Qué chingón. Es como la Biblia para el bruto. Claro, porque tiene términos que no son para niños. Está muy argentinizado, lógicamente el mensaje, el autor es un argentino. Sí. Y de hecho habrá preguntas que ustedes se realizarán como diciendo, ¿y qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro? Bueno, seguramente dice boludo. Sí, cosas que también no nos surgen cuando leemos la Biblia. Entonces, vaya y le preguntan al gringo. Esto fue más o menos así. El paraíso perdido se titula esto. En el principio fue la luz, luego el gas, luego el agua y luego el teléfono. Pero, bueno, no importa mis facturas. Estamos hablando del paraíso. Dios creó a Adán, ¿no? A imagen y semejanza. Y todo era bueno. Lamentablemente, Adán se cepillaba 6 animales por día, sin contar con la oveja que le daba más de una vez. Claro. La oveja, porque es mullida y es chingona. Por lo cual Dios decidió que era hora de crear a la mujer. Quitóle una costilla a Adán y creó a Eva, quien se acercóse a Adán diciéndole: soy Eva, hija de Dios y generada de tu costilla. Tengo parte de ti y tú eres parte de mí. Así conviviremos en sagrada unión en este paraíso terrenal, en perfecta armonía con todas las criaturas celestiales. Perfecto. Lo primero que dijo Adán al ver su femenil figura acercándose fue: tetas. Tetas, tetas. Sí que sí, cabrón. Eva le dijo: ah, notaste mis mamas, con las cuales alimentaré a nuestros hijos cuando el momento de poblar la tierra sea propicio, a los cuales educaremos en las santas maneras y en las nobles costumbres. Adán, ¿qué respondió a todo esto? Perfecto, pero antes usémoslas para otra cosa. No, es claro, dijo: dos tetas. Dos tetas, dos tetas, claro, porque iba a contar medio lento para las matemáticas, lento, mientras Eva le hablaba, Adán contaba tetas. Eva le dijo: sí, son dos en el caso de que seamos bendecidos con doble vida. Adán, observando cuidadosamente, miró y dijo: panocha. Panocha, sí, sé que Eva sí. Dijo: asumo que te refieres a mi vagina. Sí, mi padre es el pastor y yo su oveja. En ese punto, es un punto bisagra en el Viejo Testamento. Eva no pudo continuar ya que Adán escuchó la palabra oveja, y se vino como loco y le dio para que tenga, para que guarde, para que archive, para que dosifique. Y Dios dijo: hagan lo que quieran. Miraba de reojo Dios esto. Y dijo: hagan lo que quieran, pero el manzano no me lo tocan, porque me voy a hacer una tarta de manzana para esta noche, porque tengo cena con Alá, con Buda, con Mahoma en casa. Póngale, muy bien, pero la serpiente tenía otros planes, parece ser. Oh. Entonces la serpiente dice: che, flaco, vení, bájame una manzana. La serpiente era lo más argentino dentro del paraíso, convengamos. Sí. Le dijo: che, flaco, bájame la manzana, le dice Adán. Adán le dijo: no, Dios dijo que no tocáramos la manzana y no lo vamos a hacer. La serpiente le dijo: dale, ratón, si acá no te ve tu papito. Y lo empezó como a chamaquear, como a buscarle el límite. Póngale, ay, le tiene miedo a papi, ay, que papi me pega en las nalgas, ay, ay, él no hace nada de lo que no le diga papi. Dale, no seas careta, dale un mordisquito. Eva se anticipó en defensa de su pareja y le dijo: pero serpiente, ¿por qué quieres desafiarnos de esta manera? Ay, ay, saltó la mamalona, ay, mira tú, ay, qué sé yo, tanto hinchó las pelotas la serpiente que probaron la manzana. Sí. Mordisco, mordisco. Losing the sky with diamonds. Parece que la manzana nunca había sido probada y esa manzana tenía unas características. Querría ser el peyote de ya la mosta. Las frutas no son como antes. No, antes las frutas pegaban distintas. Ya, porque ahora la fruta está como muy que la congelan, que la cadena de frío, que la mamada. Pero le saca todas las proteínas principales de la fruta. Lógicamente, el manzano del paraíso estaba plantado sobre un campo de hongos o cosas así. Sí. Y flipante Colors. Empezaron a ver cosas, se reía. Mira esa nube, tiene forma de pinga. ¡Oh! Uy, mira eso, yo me siento como el, y esas cosas. Hasta que Dios llegó, porque estaba en sus asuntos, quizás porque no leyendo la receta de la tarta de manzanas. Póngale ese. Dijo: ¿qué pasa? Estaba buscando el estrude y no encontraba. El estrude, claro. Y dijo: ¿qué pasa acá? Adán dijo, no, conteniendo la risa, no pasa nada, y se le escapa un gas, un pedito, pequeños, lo cual es hizo... Es que estaba fermentando. Ya, estaba fermentando la manzana, convirtiéndose en sidra en su estómago, y hubo una risotada generalizada. Por todos los animalitos. Guajaja, hasta los animalitos se rieron, porque no pudieron soportar. Dios le dijo: encima te reís, pedazo de turro, ahora mira cómo te saco patadas de acá. Y así fue como Adán y Eva fueron desterrados del paraíso. Ajá. Esta es nada más que la primera parte, luego todo esto continúa, pero esperemos que aquellos que han evadido la lectura de la Biblia tengan en cuenta que esto es tan solo el comienzo, el Génesis del Viejo Testamento. El gringo desde Puerto Deseado, Santa Cruz, República Argentina. Gracias, gringo. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Poyatrón desde Canarias. Ja, hola, Poyatrón. Hoy quería decirle a todos los integrados que el niño elefante les bendiga para estas fiestas romanas. Que el niño elefante te bendiga. Sí, os deseo a todos los spam navideños que podáis recibir, y que la niña dedo de mota y la ardilla cola de alcohol les ayude a pasar lo mejor posible posible esta entrañable fecha. Tus deseos se están haciendo realidad. Sí, amén, hermano. Por lo menos el spam está llegando. Yo como el spam en estas épocas sí, del año, no sé si quién mierda, pero están como enloquecidos. El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. Ah, hola, ganso. Hay explicación para todo en la vida, dice el ganso salvaje con su sabiduría. Dice, saludos, María Tijuanenses. Explique, ganso, explique. Al comentario de por qué hacen las Ferraris y los Lamborghinis y automóviles que llegan a correr más de 300 kilómetros la hora. Uy. La respuesta es muy sencilla. Es para poder escapar de los pinches policías. Está clarísimo. Un saludo y felices fiestas. Ahora ya entendemos todo, ¿no? Sáquese. Realmente la sabiduría del ganso salvaje nos ilumina. Gran Izquierdo de Lima, Perú. Ahora Gran Izquierdo. Felices fiestas, chicos. Quiero contarles que aquí en Perú nadie los escucha. ¡Ah, mierda! Se ha quedado, ¿qué pasó en Perú? Se quedaron sordos. Una epidemia sordera en el Perú. Dice, no estoy seguro de esto. No se molesten. Bueno, Gran Izquierdo, en realidad la gente que escribe de Perú vive en otras regiones y tiene vergüenza de decirlo y entonces se ubican en el Perú. Claro, dice, soy del Perú. Sí, efectivamente. Sí, sí. Dice, y si no fuera así, estoy navegando en mi PC y no los hubiera sintonizado. El tema es que aquí en Perú no hay una puta radio como la de ustedes en la que lean mail que envían los radioescuchas. Quisiera que existiera una radio como esta con la programación que le dé importancia al público, que opine de cualquier ¿son cosa. ¿Son tus deseos para el año nuevo? Son los deseos. Anote, Lagarto, que en el 2007 haya una radio en el Perú. Todos con una radio. Sí, una radio peruana que retransmita todos los pedidos de la gente, las opiniones de la gente y todas las cosas de la gente. Muchas gracias y esperamos que se cumpla. Pero de cualquier manera, eso no se cumplió. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. La princesa del cuento desde Parral de Chihuahua, México. ¡Ah, hola, princesa! Dice, quisiera quejarme enormemente de mi mami por haberle dado vacaciones a la muchacha que limpia en casa justamente cuando yo he salido de vacaciones. Mis hermanos trabajan, así que salen todo debe el día. Debe ser la madrastra, todo... porque las princesas de los cuentos generalmente tienen madrastra. Mira, de bien caputa. Sí, lamentablemente, lo lamentamos que... ¿Eres de Disney? Que te enteres por un programa de radio. Sí, tu madre no es tu madre. No, tu madre es eres adoptada, tú eres una princesa y ella es una madrastra perversa. Sí. Habrá detalles que te habrá de ya te has encontrado con las tres esas madrinas. Gordas, bien pinche gordas. Y que te cumplirá tu deseo, pero eso será ya por mitad del cuento. Sí, por ahora buscando no. Al príncipe, sí, tu madrastra lleva un tapado de dálmatas. Tu madrastra se mira al espejo y dice que no es la más bonita de todo el reino. Eso tu madrastra, es bueno, son cosas... la de los perros. Sí, efectivamente. Pero bueno, hay que detectar de qué cuento eres. Claro, porque no sabemos princesa de qué pinche cuento eres. Porque por si no sabemos cómo solucionarte los problemas. No, y aparte hay madrastras más malvadas. Por eso podemos contar todos los finales. Sí, efectivamente. Generalmente el final es que llega un príncipe y todo. Sí, y todo el pedo. Pero el tema es que aquí le dio vacaciones. La madre dijo, lógicamente, yo le doy vacación a la muchacha que limpia. Sé que sé. Aprovechando que está de vacaciones la nena. Y que limpie la nena. ¡Jua! Y entonces eso es lo que la emputa, dice. Y encima de todo, mi mami le da por trabajar. Y yo tenía planeado disfrutar de mis vacaciones decembrinas y descansar. Pero es cenicienta, güey. Debo tener... ¿Esa es cenicienta? Esa cenicienta, cenicienta, la que le hacen limpiar. Toda la mierda. Bueno, eres cenicienta. Sí, eres entonces, cenicienta. Tu madrastra es la más mala del mundo. Dice, y quería descansar y ahora debo tener la casa impecable y tener lista la comida para cuando lleguen sé todos que los sí, invitados. Debe brillar todo. Y ni me pagarán, dice. Y luego debo seguir con mis labores. La princesa cuenta una tristeza, sí, realmente. Sí, princesa una vida de mierda. Lo peor de todo es que ya sabemos el final, por lo tanto, prácticamente que es una historia que se verá venir, ¿no? Póngale, pero te irá bien porque seguro habrá baile en Parral de Chihuahua. Sé. Llegará el Cocoyome. Póngale con el zapatito de cristal y toda la mamá. El Maximus y llegarán con su zapatito de cristal. No son príncipes, pero son buenos cabrones. Saludos para la princesa del cuento. El Eugenio. Hola, Eugenio. Desde Puerto Deseado, Argentina. Descubrí que mi amigo el gringo hace algunas declaraciones sobre algunos sucesos que tuvo últimamente. Y yo quería contarles algo más. ¿Recuerdan que al gringo le apareció en el patio de la casa un maletín que era de un médico que le había robado? Cabrón. Él fue a la policía y terminó detenido. Sí. Bueno, pero aquí se va cerrando el círculo de sospechas, porque viene lo que nos cuenta el Eugenio. Quería contarles que yo tocaba en una banda de hardcore con el gringo. gringo. Sí. Es decir, el gringo toca la batería y el Eugenio tocaba la guitarra en la banda de hardcore. Sí. Banda de hardcore que es 1, 2, 3, va, y altas velocidades, ¿no? Mientras a uno le den los brazos. A los pocos días aparece... ¡Ay, me roban la guitarra! No sé, me roban la guitarra. Le roban la guitarra. Estaba tocando hardcore a altas velocidades, pero... Y de repente que se la quitan. Y de repente se la quitan y quedo con la manita en el aire y con la púa haciendo... Porque hacer el ruido con la boca mientras tocaba. Y se la llevaron. Carajo. Sí, y ahí estaban, los cacos huyeron y nadie más se enteró de nada. A los pocos días aparece el gringo con el estuche de la viola, es decir, con el estuche de la guitarra. Y me explica que le había aparecido tirado en el patio de la casa de él. Pero ¿qué es? La casa de él es el Triángulo de las Bermudas. Es extraño esto. Todos los ladrones de Puerto Deseado, cuando se roban algo, lo que descartan del latrocinio, lo avientan al patio de la casa, que es conocida como la casa de descarte. Póngale ese. Que es la casa del gringo. Ahí va a parar todo lo que nos... Por ejemplo, ¿a usted le robaron la billetera, señora de Puerto Deseado? Espere en la puerta de la casa del gringo. Sí, que salga el gringo. En 2 días. Le van a devolver la billetera, no el dinero, no la tarjeta, no los documentos, nada. Pero lo que no sirve ni pa' mierda aparece. Y el estuche que era bien chafa. Y el estuche era una mierda, se ve que no lo pudieron ni revender. La viola, por supuesto, que no apareció, dice. El caso es que me contó que lo habían tirado en su patio, cosa que yo le creí, confiando en mi baterista, lógicamente. A partir de ahí dejé de tocar, liberando al mundo de un rock satán. Dice, ahora veo que le tiran maletines seguidos. Saludos a ustedes y a mis amigos. Esto es muy extraño, El Eugenio. El Eugenio, la verdad que usted con este aporte para la justicia es trascendental. Se reabre el caso. Se reabre el caso del misterio del patio. Luis Peñalosa de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Luis. Llega en chinga. ¿Qué pasa, Luis? Un día antes de la cuota de colaboración, dice, oigan, ya no puedo seguir pagando por lo de PayPal. ¿Cómo le hago para zafarme? Me urge saber. Soy pobre, por favor, díganme qué hago. Luis Peñalosa, que Nico está explicando que se le ha dado de baja su cuenta, que no se le debitará absolutamente más nada. Qué pena, que usted ha dejado, se dice en estos casos? En estos casos se dice, muchas gracias, Luis Peñalosa, por haber colaborado hasta el momento. Gracias a ti, sabemos los esfuerzos que has realizado. Te agradecemos mucho y lamentamos que esto... esperemos que alguien cubra su lugar. Esperemos que alguien note que va a ser un año muy difícil para la María Tijuana, porque Luis Peñalosa no es el primero ni el último y se caen a pedazos. Bueno, Luis, en serio, gracias, güey. Muchas gracias, cabrón. Sabemos que muchos, la mayoría de los que se ponen la del Puebla hacen un esfuerzo bien grande y ya está. Así que, Luis Peñalosa, esperamos que esto no quiera decir que te perdamos como desintegrado y siempre sumado a la causa a través de otras cosas aquí que colaboran tanto como la de la entrada a la cabina. Sí, automáticamente, Nico. O sea, sí. Y muda, trata de acomodar sus mensajes bien al fondo. Sí. Un abrazo, Luis. El Adolfo de Tucumán. El tema es que se me prendió el tuquito, luciérnaga en tucumano. Le prendió el tuquito. Sí, de apropiarme de lo ajeno. Es como una metáfora. Es cleptómano a partir de ahora, el Adolfo de Tucumán. Es lo único que le faltaba, Adolfo. Es un caco asqueroso, sucio, maloliente, mal hablado, puteador y ahora ladrón. Dice, no soy cleptómano, pero soy tucumano, que es un sinónimo prácticamente. Es parecido, póngale, sí. Dice, así que robé y lo hice en Navidad y ebrio. Claro, eso aumenta los padres nuestros que te deberán rezar a modo de penitencia. En Navidad nadie debería robar. No, pasa que estábamos... ¿No ves que los presidentes se quedan en sus casas y... se toman un descanso. Póngale, sí, 3 días, claro. 4. Dice, pasa que estábamos en una fiesta. Yo tomaba champaña con el ruso, pero es que la fiesta del Adolfo son de calle. Dice, pero después se acabó el champaña, así que comencé a tomar vino espumante, pero del barato nada más. Y después me asqué un poco, así que comenzamos a tomar Fernet, en base a hierbas, bajativo, tiene alcohol, pero hace bien. Dice, y tomé Fernet, y tomé Fernet, y tomé Fernet. Apolo asomaba por el oriente. Aquí se pone poético el Adolfo. Y por pedote. No, por pedote, yo creo que más en un doble discurso para tratar de quitarle peso a su latrocinio. Es decir, un asesino si aparece en la narrado por Homero en un doble discurso, creo que para desmistificar en cierta medida el momento del robo. Porque cuando la narración de un robo nos aparece adornada, por ejemplo, por la verborrágica abordaje a Hamlet, póngale, suena que el ladrón es menos ladrón, sí, o que tiene igual una causa justa. Hamlet. El asesino, por ejemplo, sí, claro, no, narrado por Shakespeare, en realidad me Hamlet. Por ejemplo, póngale, un asesinato suena como más poético, sí, sí, y no suena que un cabrón mató a otro. Póngale, sí, dice, bueno, igualmente es un hijo pobre. Sí, Apolo asomaba por el oriente y en la heladera quedaban dos fernés de litro llenos y uno hasta la mitad. Ajá. Él dice, yo no quería era esconder... Bueno el fernés, sí, no quería esconder en mi cuerpo el fernés, era de los mejores, no, no lo quería esconder en mi cuerpo, puesto que estaba con todos mis amigos y varias niñas, así que agarré de mula a un pedote. Es el pedote que no se da cuenta que... Exactamente, que, claro, que está cometiendo un ilícito. Que estaba con un sobre todo puesto, sí, con bolsillos amplios y pedísimo dando vueltas por ahí. Póngale. El Adolfo, sí, lo tenía detectado y dijo, le coloco el fernet en el bolsillo, cuando cruce la frontera lo recupero. Sí que sí, güey. Bueno, entonces, un porteñito, primo de alguien que estaba por ahí en la fiesta, le dije, chango, escondete esta botella en el pantalón, después me la das o te cago a patadas. Él asintió en realidad. Póngale, porque, sí, dijo, andás a ver cómo era el pedo este, a lo mejor era de él, lo pagó, lo trajo aquí. Yo al pedo nos hizo preguntas. La fiesta terminó, Kia dormía, Inti estaba en su cenit, ya no me despegaba de la mula fernesera, y después llegamos al centro del pueblo, me dio la botella y se despidió con un beso en la mejilla. Saludo típico de los hombres sargentos desde Córdoba para abajo. Y se fue, dice, ahora tengo un fernet de litro esperando en mi placar para las vacaciones de Córdoba. El Adolfo, sí, fernetero, que además al estudiar abogacía, él implementó todo el plan. En realidad él no lo robó. Claro. Él lo puso en un sitio móvil. Póngale. Si el sitio móvil se desplazó y él, con él, claro, acompañó el desplazamiento, sí, que sí, y lo recuperó en su casa y luego se lo regaló, sí, ya, y ya no es justicia federal la que tiende en esta, sí, causa, sí, por sí, lo sí, tanto sí, el Adolfo queda exonerado y convidando farné a los amigos. La ratona con cola desde Tarija, Bolivia. Hola, ratona. Bueno, antes que desearle feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad, sí, Mati. Y ratona, claro, porque ya es tarde, pasó, por decir. Sí. Dice, y ahora sí, me quejo. Oh, oh, oh, dice, ah, bueno, ay, ya se me pegó eso de Santa. Bueno, es que la es mendiga que noche mucho de Navidad... con Santa, sí. Me hicieron cocinar a mí la mendiga noche de Navidad. Dice, ¿pueden creer? Ah, ¿qué has cocinado? ¡A mí! Bueno, es en lo que estoy, bien. Es que hayan comido mis experimentos. Mendiga bola de... Bueno, pone punto suspensivo a todo porque no quiere putear a nadie. Claro, y se me hace difícil la lectura. Bueno, nada más, que me vengué para el año nuevo. Fuera de eso, les cuento que me la pasé bien. Bueno, a ver si ya no me pierdo tanto. Pero que tengan pinche, un feliz año. ¿Qué has cocinado? Ya, queremos saber eso, ratona con cola. Lo más importante que era la receta para una Navidad tarijeña, tú nos la has ocultado. Lo único que sabemos es que debe haber estado de la chingada en la alimentación, pero nadie se dio cuenta porque me vieron en demasía. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El verdugo de Yucatán, México. Ah, hola, verdugo. Hola, cabrón. No les escribía porque estaba de gira en el Estado de México. Se puso chido porque fui a acompañar a un grupo de rock y me puse bien pedo. Lo culero fue que la policía paró el carro donde estaba viajando. Lo único que querían esos culeros era sacar dinero. Bueno, sexo, alcohol y rock and roll son las frases de este viaje. Si le ofrecen sexo, sí, también agarra a la policía, sí, Se lleva dinero, sí, también. Han intentado. Sí, sí, sí, pero sí, bueno, entonces no es negocio, que se lleve el dinero. No, no. Se lleva está, todo, se lleva poesía, todo. Arrasado. Pegó del lado de la ley. Claro, el pendejo de siempre del DF mexicano. Hola, pendejo. Hola, cabrones, ¿cómo les va? Bueno, les escribo para quejarme de que yo, esperando de que mis tíos me dieran dinero para las fiestas, como siempre que voy, me dan dinero, pero no, esta vez solo me dieron un suéter, que por cierto, parece de marica. Pero bueno, lo tuve que dar a gusto anteayer. Dice, pues ahí todos mis primos burlándose, ya que no sé qué parecía, y se burlaban de mí, y decían, ja, ja, ja, mírate, puto, con ese suéter y esas cosas. Bueno, luego, además de eso, se subieron a huevo todos mis primos a un brincolín, y claro, ahí me ven como un niño chiquito, y así que mandan un chingo a su madre a todos mis primos, porque los putos, por un puto suéter, me humillaron. A mi tío, solo que le manden una recomendación, que si va a comprar ropa, que transigiera, se fije, que no sea marica, dice, y si lo van a hacer, mejor que me den el varo, y yo me compro lo que quiero, quizás un videojuego o algo así. Bueno, quisiera que el niño elefante me mande su bendición. Al niño no le gusta. gusta recibir ropa. El niño odia recibir ropa. El niño no ve como regalo la recepción de ropa de ningún tipo. No, es como, es un regalo para los padres. Es regalo para los padres. Sí, para que su hijo se vea bien. Claro, de alguna manera, ya lo saben. Basta de regalar ropa. Por favor, que este mensaje llegue claro y conciso. Martín de la Bayola, Argentina. Hola, Martín. Soy el Cabo Tincho, ¿me reconocieron? Y no, Martín, no, que llegas como Martín. Ahora sí, bueno, el Cabo Tincho dice hola. ¿Cómo está, hola, Cabo? Mire, le mando este mensaje porque con mi novia tenemos planeado viajar este verano a Cañas Vieiras. ¡Jua! O Cañas Vieiras o Brasil. O Brasilei. Va a cantar tu quiño. Y la verdad es que nunca fuimos a Brasil. Y queremos que alguien que haya ido alguna vez nos recomiende cosas para hacer. ¡Oh, nunca se cosas fue a Brasil! ¡Cosas para hacer! Oh. En Brasil quieren todo el mundo, Carlos. En Brasil baja la gente de los morros y el grito de ¡Vai toma no cu! Te dan por culo. Sí. Esta es la entrada de Brasil. Sí, luego la pasas chingón. La pasas chingón. ¿Cómo es el pedo? Aquí estará o Carioca Surfista. Mire, que no te agarre Silvina. Porque Silvina te va a vender todos los paquetes del mundo. Sí, si te entra a recomendar cosas para hacer. Ella tiene infinidad de cosas. No le alcanza las 24 horas al día para hacer cosas. Sí. Yo te diré algo, en Cañas Vieiras no hay una mierda que hacer. Nosotros nunca hemos estado, pero recomendamos que te la jales. O que tu novia te la jale ya que vas con tu novia. Agua de coco jalada. Agua de coco jalada. Feijoada. Póngale. Lo único que podrás hacer es comer alimentos en base a peces y frutos. Póngale. Y estar en la arena y esas mamadas. Yo no entiendo a los argentinos que se van a playas que están llenos de argentinos en Brasil. O sea, al carajo, come pollas. Es que es realmente tremendo. Es que el argentino extraña. El argentino extraña. Entonces, para no extrañar, va y toma mate en una playa brasileña. Sí, cabrón. Así nos parece es muy como bien. El mexicano con California. Claro, el mexicano. Extraña y come tacos. Sé que sí. Y muy bien. Dice, bueno, que nos cuenten que no podemos dejar de llevar para pasarla bien. Ah, cosas para llevar bien a la playa, para pasarla bien. Ah. Maletas. Y depende de tu gusto. Sí, no importa, tu gusto al carajo. Gusto universal. Sí, gusto universal. Sí. El famoso tejo de playa. Póngale, sí. Con el que... Unos largavistas. Unos largavistas. Cartas para jugar algún juego. Sí. De naipes. Sí. Largavistas para ver más allá del bien y del mal. Sí. Una tabla de surf. Una tabla de windsurf. Una moto si de agua. Mí, una laptop. Sí, algo para hacer una laptop debes llevar. Sí, con unas pornos. Bueno, debe estar chingón. Sí. Para ver unas pornos en el atardecer de Brasil. Por supuesto. Fantástico. ¿Estás viendo el atardecer? No, estoy que viva la panocha. Sí, dices tú y ahí vas a los médanos. Debes llevar también un parapente. Un parapente. Una moto de agua, ya te dije. Y también debes llevar una banana inflable gigantesca para alquilarle a los turistas que y estarán si no aburridos estás en a las 7 de la tarde. Es un parapente. Sí, todo. Martincho. Sí. Martincho está en Bella Unión. El cabo Tincho, déjenlo en Bella Unión. El cabo Tincho se irá con su novia y nos... ¿Qué pasa? ¿Hay problemas con tu novia? Si alguien que va con su novia dice, ¿cómo haremos para pasarla bien? No, cabrón, estamos mire, mal. Estamos no hay Cañas Vieiras que aguante. Sí, bueno. Ay, cabo Tincho, trate de pasarla chingón. Adi de Guanajuato, México. Ah, hola, Adi. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Para todos. Dice, bueno, quiero quejarme porque el perro que tiene mi hermana, Sara... Sara de Guanajuato, tiene un perro y Adi es su hermana. Y dice, bueno, el caso es que lavé toda mi ropa, ¿verdad? Sí. Adi lavó su ropita en el arroyo, la dejó blanca y feliz y la colgó. Y el perrito tiró de mi pantalón y lo rompió. Y es mi pantalón favorito. La mascota generalmente tiene un tino para destruir o tu par de tenis favoritas, o tu pantalón favorito, o tu sudadera chingona del último campeonato. Es por el olor, porque como es favorito tiene más olor. Tú largas como unas especies de es el favorito. Se llaman hormonas favoritas que impregnan esa ropa de determinado aroma. Y el perro se siente atraído por esas sustancias oloríficas. Sí, y le da. Y le da. Dice, bueno, me vengaré con su perro. Luego que le digan a Sara que me pague mi pantalón. Sara, adiós, te van a salir al perro. Hasta pronto, para mí lo va a morder. Ten cuidado porque Adi a lo mejor muerde al perro o lo que sería una venganza justa sería destruirle algo que el perro sea el favorito del perro. El pelo. El pelaje. No, pero si no tiene ropa. No, le prende fuego al perro. Córtale los pelos. No, puede ser, por ejemplo, un hueso de hule favorito. Ponle, puede ser el lugar donde su mantita favorita. No, algo más fuerte. Sí, la venganza para el perro. Guillermo King de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Guillermo. Mira, les llevo una crítica. ¿Qué onda, cabrones? Mire, yo escribo, no como todos los que escriben, para quejarse de alguna mamada que les pasa en su vida. No me quejo de eso, porque no sé por qué, que, ¿para qué serviría que yo me queje de mis cosas en un programa de radio? En este puto programa, que se trata de darle consejos y opiniones a los pendejos que se quejan. Ah, vale verga, güeyes. Es lo único que hacen, sépanlo. Sí, lo sabes. Muchas gracias. Se me estoy aburriendo, dice Guillermo Kim. Está que bien. Ha sido obligado a escuchar este programa. Pasa que tienes demasiada lana. Nosotros bajamos en Monterrey y lo atamos una silla. Sí. Dijimos, vas a escuchar esto porque nos da la real gana. Y lo obligamos. Está sufriendo. Sí, dice, bueno, si al menos tuvieran algo de qué hablar en el programa. Bueno, no hay nada que debatir. Bueno, eso es lo que me quería quejar. Espero que lo digan al aire. No sean culos. Y al chile debieran hablar de otras cosas, platicar de algunas cosas. No cuentan nada, güeyes. Bueno, Guillermo, está bien. Hay otras posibilidades. No hay nada nuevo para decir. Lamentablemente a tu hermano sí le gusta el programa. El problema es que King está como obligado justamente por el hermano. Pero bueno, le metaremos la madre a tu hermano. Lo convenceremos para que deje de escucharnos también. Sí, no te preocupes. Tu familia estará a salvo. Sé que sí, Nuevo León, México. Y escucha tantos programas chingones donde cuentan tantas cosas interesantísimas. Sé que sí, güey. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí. Ay, casi ni lo vimos. No, Nachito Pop. Del DF mexicano. ¿Cómo está, Nachito? Mire, necesito un chinga a su madre. Un favor, ¿lo podrían leer a las 2 de la tarde? Son las 2 de la tarde. Hay gente que conoce mucho este programa. Nico. Sí, hay gente que sabe. Preciso instante, son las 2 de la tarde. Mire ustedes, son las 2 de la tarde. Pero primero, qué chingón. Pero en realidad es una crítica. Sí. Primero para mis compañeros. Los pobres pendejos se dedican a escuchar esta pendejada de programa, que es una mierda y que no sirve para madre. Igual que ustedes, que solo se dedican a decir sí. El programa debería servir para algo. Sí, hay que buscar una utilidad. El programa Lagarto. Estamos perdiendo audiencia. Fíjese, 2 quejas seguidas. Es como la baba de caracol el programa. Claro, el programa. Póntelo en las nalgas, Nachito Pop. Sí. Y verás las utilidades que tiene. Te cura las almorranas. Te peina para adentro. Es fantástico. Dice, si lo congelas, podemos mantener bebidas bien frías. Además, ustedes, pobres pendejos, creen que son graciosos, pero un payaso de crucero tiene más gracia. Qué chido. Es queremos un payaso de crucero. Un payaso de crucero, sí, es mucho más gracioso. ¿Qué tal? ¿Con ustedes el payaso de crucero? Sí, iban 2 borrachines por la Alameda y uno le dice al otro, mira, papá no es y mamá tampoco. Y es mucho más chingón. Sí, cabrón. Realmente es más chingón, no podemos competir. Bueno, puta, deberían sentirse avergonzados por partidas puros pendejos. Pues este es amigo de Mauser. Nada más queríamos dejar en claro que Nachito Pop se ha expresado y que imaginamos no lo tenemos más entre los audiencias desintegrados. Muy solo, triste y muy contento buscando cosas interesantes a las 2 de la tarde en algún lugar del planeta. Como que no entre un cantante de jazz e imite una trompeta con las nalgas, estaremos ante un nuevo fracaso. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. ¡Ahora sí! De Guanajuato, México. ¡Ahora sí! ¡Oh, señor Lagarto! Pero que las galletitas de mota, que los pastelitos de mota, que el pozole de mota. Cuando venga no Guanajuato... No dije pozole de mota. Maite ha mandado al frente sola. Se ve que probó el pozole de mota. Pero muy chico. Está chingón, sí. Dice, cuando venga a Guanajuato le haré todo un menú completo de mota. Yo todavía no he probado nada con mota. Champañas, o sea, de mota. Bueno, pero con mota comida. Sí, y hay semillas de mota. No sé cómo sabe. Y sí, ¿cómo sabe Arafli? ¿Cómo sabe Arafli? Sí. Desde Heredia, Costa Rica, les saluda el Mico Tico. ¡Hola, Mico Tico! Es para informarles que, como saben, hace un tiempo, cumplí en el programa. En síntesis, que había logrado. Más allá del 50% de ser un desintegrado de escuchar el programa, ¿no? Perfecto, Mico Tico. Mire, aprendí que todos llevamos un Roberto o una Marta adentro. Sé que sí. Aprendí que existe una trilogía inexplicable entre el niño elefante, la oveja parto y la rata manda. Póngale. Aprendí sobre los evangélicos, los mormones y las pastorelas. No. Aprendí sobre los animalitos como los pollos, las tortugas, los cuyos, los delfines y los guajolotes. Aprendí sobre Astro Boy, sobre Candy Candy, sobre la abeja maya, sobre Heidi Cocomiel y la señorita Cometa. Aprendí que la muda puede sonreír. Me despido por este año con la siguiente frase. Por este año, nada más. Y muy poco. Ya regresará con un Mico Tico recargado 2007. Pórtense bien para que vean lo feo que se despide el Mico Tico desde Heredia, Costa Rica. Según la leyenda, Fue un año nuevo cuando el niño elefante acuñó la frase: ¡cuidado los ojos! Desde entonces es la frase más escuchada en cada descorche y encendido de fuegos artificiales. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está el Bukowski, desde Maravatío, Michoacán, México. Le saluda San Pascualito Rey Rode. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de parte y tomar por culo. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde Maravatío, Michoacán, México, le saluda el alumno del sexto. ¡Ah, hola, alumno! Cabrones, pinche Navidad, puto año nuevo, ya tengo frío, ando bien crudo y no tengo computadora. ¡Vale, chale, madre! Wey. ¡Pinche Santa se olvidó de mí! Bueno, nomás les quiero decir que manden un chingue a su madre. Santa debería proveerle una computadora a cada niño, chamaco, sí, como el alumno del sexto. Efectivamente, si no puede progresar en la vida. La no puede estudiar, póngale, no puede avanzar, póngale, no puede conseguir una chamba digna, no puede escuchar este programa radio. Cada vez peor. Sí. Bueno, mejor ya corto con esta madre. Nomás les quiero desear que se la pasen super pipa en compañía de unos alcoholes y la banda. Sale, pues, esperamos que los Reyes Magos se pongan así las pilas. Se despide desde Maravatío, Michoacán. Sí, cabrón. El que no ha recibido mucho de mano de Santa o de niño de Dios para la Navidad, pone todas las esperanzas en los tres Reyes Magos. Vale. Y luego, ¿dónde las pone? Claro, y luego, ¿qué hacemos? En el día de los enamorados, que es lo que llega más a tiro. Y si no tiene enamorado, se deprime y entonces espera el día del comienzo del día de la marmota. Sí, póngale. Y así va pasando. Hacen un regalo, sí, claro. Sí. Dice, bueno, desde Maravatío, Michoacán, México, el alumno del sexto, todo crudo y con las bolas frías. Es que, bueno, no hay que usar más ese pantalón. Sí. No es el adecuado para estas temperaturas. No, como que tiene muchas aberturas. En Maravatío, Michoacán, México. Pero la moda es la moda, ¿verdad? Y el alumno del sexto quiere seguirla. Eus de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Eus. Hola, es la primera vez que escribo y lo que estaría bien es que le manden un gran chingo a su madre a todos los camioneros de la ciudad de Guadalajara. Me explico, hoy en la mañana iba tan contenta a mi trabajo, un nosotros poco tarde. Nosotros los enviamos a nombre tuyo, si te persiguen luego todos los camioneros, sí, bueno. Porque es todo un gremio difícil. Es el complicado. De los camioneros en este caso serían chofer de buses, ¿verdad? De micros y esas cosas. Dice, bueno, iba tan contenta a mi trabajo un poco tarde, como todos los días, y al llegar a la parada una señora se me acerca y me dice, hace mucho que pasó la 622. Esta es una ruta muy concurrida en la ciudad. Y yo le dije, bueno, pues acabo de llegar y no había acabado de decirlo cuando pasa un taxista y nos grita, ¡no hay camiones! ¡No hay camiones! Era Chávez. Sí, ¡no hay camiones, hermanos bolivarianos! ¡Suban a mi taxi! Efectivamente, casi ninguna ruta estaba trabajando en ese momento porque los hijos de la chingada querían aumentar la tarifa de 4 a 6 pesos mexicanos. 4 pesos ya es bastante caro. Así que imagínense lo que pasará con la economía de las personas que toman más de 2 camiones al día y prácticamente eso estarían no trabajando bien, para pagar el no camión. ¡Ah, oh, pero Calderón, todo chinga aumenta, tu madre! ¡Qué aumenta, vergüenza! Sí, sí. Bueno, además, ya como muchas personas, no me enteré del maldito paro. Pasaban por las calles y podías ver a las muchachas, no solo las muchachas trabajan. Las muchachas, claro. Dice, bueno, uno podía ver a muchas personas en las paradas esperanzadas en tomar el camión. El camión que a lo mejor no se enteró del paro, ¿no? Póngale. Y decía, ah, yo no me enteré. Bueno, lléveme, cabrón, hijo de la chingada, ya que está en circulación. Otros pidiendo aventón. Y los demás poniéndose de acuerdo para tomar un taxi y pagarlo entre todos. El agosto de los taxistas. Al final tuve que tomar un taxi y el cabrón me cobró el doble de lo que debería. Así que les pido un gran chingo sumado a todos esos hijos de puta que se vuelven ricos a nuestra costa. Saludos, Eus. ¡Qué vergüenza! Bueno. Pero el que se volvió rico aquí no es el camionero, sino el taxista. Es taxista. El taxista. El taxista aprovechó la situación y dijo, ajá, hoy no hay forma de que llegues a tu chamba si no es gracias a mí. Excelente. Perfectiriquillo, dijo. Y te cobro el doble, ¿y a quién se la vas a mamar? Sé que sí. Así que nada, Eus, lamentablemente, así es la regla del juego. Nosotros le podríamos mentar la madre tranquilamente, pero esperemos que vuelvan a circular los camiones. Sí, sí, porque sí, quién sí te dice que lo debas tomar mañana nuevamente. Un abrazo, un beso para Eus ahí en Guadalajara, Jalisco, México. ¡Verónica! Desde Santa Isabel, Tolá, México. ¡Hola, Verónica! Escuché que mi amigo Lenin de Tarija se va a Cuba a estudiar medicina y eso también me puso triste. Bueno, basta de tristeza, Verónica. Bueno. No, hemos recibido un mensaje de Lenin que dijo sí que aún no se va porque no, no se sé va, qué, no porque va, la Verónica, mamá... No se va, todo sí, mentira, sí, todo mentira. Es todo mentira. Dice, pero después reaccioné y me dije, pendeja, ¿pero por qué te pones triste? Eso, si vamos para Cuba. Si que él esté en Cuba o en Bolivia, de todas maneras, mi contacto mismo, es sí, de sí México a Bolivia, es lo mismo, es vía internet, así que lo mismo, Bolivia que Cuba y toda la mamada. Quisiera preguntarle al señor Lagartija, ¿por qué los mensajes que han leído al aire se refieren a usted como lagarto? A la gente de confianza le dice lagarto. Sí, señor Lagartija, es muy protocolar. Sí, sí. Lagarto. ¿Qué no, no se supone que usted es lagartija o es cualquier tipo de lagarto? Quisiera saber si la hija de los... No, es apaches, solo un tipo de lagarto. Es solo un tipo de lagarto, sí, que es, claro, es como decirte, Verónica... Sí. Buenas noches. Bueno, quisiera saber si la hija de los apaches, en donde el foco se reúne a tomar, es en la avenida Cuauhtémoc, dice, para contactarme con él. Sí, dice el foco que sí, pero no tiene interés en contactarse contigo. Pero, ah, lo lamentamos mucho. Bueno, pero para contactarme con él, ya que es mucha la molestia, pero debo de aprovechar, ya que todavía no regresa la señal de internet, aprovecho los pocos minutos de la oficina del patrón para expresarme y escribirles, y después salir corriendo antes de que me atrape. Aprovecha, Verónica, aprovecha. ¡Corre! ¡Run, Verónica, run! ¡Sé que sí! Postdata, si se me olvidó preguntar o decir algo, luego les escribo, porque ya llegó el patrón, así que a correr. Y ahí va Verónica, corriendo y corriendo, sus talones por toda la empresa, su... por toda la empresa, ya queda en evidencia. ¿Qué, dice, qué le pasa a Verónica? Corre, corre tanto, sí, hace una hora que la vemos corriendo alrededor de la máquina de refrescos. Hugo Franco de Medellín, Colombia. ¡Hola, Hugo Franco! Me quiero quejar de los hijos de puta que te tratan muy confianzudamente, como si te conocieran de toda la vida, cuando a duras penas conocen tu nombre, y los muy cabrones de mierda, claro, y peor cuando se equivocan tu nombre. Sí. Te tratan confianzudamente. Aquí teníamos un cabrón que estaba harto, se llamaba Póngale David y le decían Gabriel. Póngale. Y tenía los huevos llenos de que sé la que gente sí le... ¿Cómo te llamas tú, David? Ah, bueno, Gabriel, me llevas esto a la... No, que no soy Gabriel, que soy David. Bueno, sí, ya te entendí. Gabriel, luego cuando venga, y así están. Así que imagínate... eso es peor, güey, eso peor. A Hugo Franco también le dicen... Siempre hay una historia peor que... ¿Qué tal? Es la primera vez que nos conocemos. Usted está en la recepción de esta empresa, así, mi nombre. Sí. Pero eso lo generan las empresas también. El marketing que hace que... Muy buenos días, le habla Hugo Franco, ¿en qué lo puedo ayudar? Póngale, sí. Me importa un pinche culo tu nombre, cabrón, y sí, con la sí. Si eres mesa de ayuda, di, hola, soy el soquete que te ha tocado en suerte, espero solucionar no, su problema para que no pero se borre. Lo que debe hacer es anotar el nombre ese. Claro, entonces uno dice, hola, Hugo Franco, bueno, me puedes ahí, me claro. Me calas, y bueno, yo, la empresa no está para esas cosas, pero póngale, vamos, sí. Hugo Franco, no me la mames, y esas cosas. Generan una falsa confianza. Sí, que sé. Porque luego esa gente que te dice, hola, mi nombre es Elena Fernández, ¿en qué lo puedo ayudar? No te llama para la fiesta. Póngale. No aparece en tu casa cuando ¿por tú estás qué no te llama Elena Fernanda? ¿Por qué no te llama? Si tuviera una relación de casi dos horas de mesa de ayuda. Apunta. Sí, verdaderamente. Guardamos rencor contra mucha gente. No te llamaré nunca más. Efectivamente. Me tocará otra en suerte. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Lorchi de Cochabamba, Bolivia. Hola, Lorchi. Bueno, ¿qué tal, desintegrados? ¿Cómo les hola, va? Hola, Campanita. Sí, ella es Campanita. Vine con ella. Perfecto. Ah, perfecto, Cochabamba. Sí. Nunca sabemos, Campanita, de dónde viene. ¿Dónde carajo está? En este caso ha venido Cochabamba con Lorchi. Lorchi lo dejaremos para otro momento porque lo tenemos a Antaro también de Cumaná en Venezuela. Ah, hola, Antaro. Que le debemos un mensaje realmente extenso por ahí. A Josué de Zacatecas lo debemos hace un chingo. Van a ver mensajes que contacto van a aparecer en algún momento diciendo ¡Feliz Navidad, cabrón! El cumpleaños del lagarto. Cosas extrañas, fuera de tiempo y espacio. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Una clase turista bastante amplia. Son estas épocas. De Cochabamba. Todo se mezcla. Jaén Izquierdo de Lima, Perú. Estudiante de Juliaca, Perú. Tenemos sexo con las vecinas. Mister Arcada, el DF mexicano. Jorge, Bolivia, Mata Enrique el insecto que está por aquí. Benedicto que se ha comunicado. Benedicto, por favor, pero diríjase a la radio del Vaticano. Claro, Secasio, bueno, un chingo de gente. Veo por la tierra, güey. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo enfrentando el año nuevo. Chale. Trazándose objetivos. Wow. Haciendo planes. Dispuesto a olvidar el pasado. Curándose que va a cambiar. ¡Ay, carajo! Y no sabe qué camino tomar. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna.